Hola, estamos aquí otra vez en GamePod, en el programa número 13. Soy Brody y hoy tenemos en el programa a Saxten. Buenas. A Shaka. Hola. Y a Robe. Hola, buenas tardes. Luego esperamos recibir alguna visita más, pero bueno, de momento somos nosotros los que estamos en el programa. Sabéis ya que nos podéis encontrar, como siempre, a través del IRC, en el canal GamePod, en el servidor irc.immortal-anime.net, por web en http://gamepod.blogspirit.com y por mail en gamepod@gmail.com, donde nos podéis mandar algún corte de voz con lo que queráis, mejor si es de videojuegos o bueno, con peticiones de canciones para poner en el programa o lo que queráis. ¿Querías decir algo, Shaka? Mejor no. Bueno, pues nada, esto es GamePod, empezamos enseguida. Va a ser un programa un poco más serio que el último grabado en la Campus Party. Que bueno, fue un poco especial. Un poco extraño. No lo he escuchado, tío. No, era tan de broma el otro. No, de broma no. Lo que pasa es que no estaba muy preparado, ¿no? Fue decidido, o sea, lo hacemos y lo hicimos allí. Casi sin preparar las noticias, pero bueno. ¿Que teníais prisa o algo? Pues creo que sí, no sé. Había que hacer algo. Pues si estáis encerrados ahí 5 días... ¿Es una semana o cuánto? Bueno, la Campus Party son 7 días. Bueno, empieza un lunes y acaba el domingo a las 12 de la mañana. En esta edición cerraban la conexión a las 2 del mediodía, que bueno, está bien. Y este año pasamos mucho frío. Así no hace calor en la Campus Party, hace frío. Y bueno, nada, podemos hablar de la Euskal también, pero tenemos que empezar el programa y eso. Deja eso para otro programa. Sí, una edición especial sobre la Euskal Party y la Campus Party. Por ejemplo. Bien, sí. Pues nada, empezamos ya. Os vamos ahora a dejar con una canción del videojuego ICO, de Play 2, que nos la pide Manic. La canción se llama You Were There. Empezamos con las noticias de la semana. Empezamos hablando de una posible bajada de precio de Play 2. Se viene rumoreando hace unos días que Sony bajará el precio de la Play 2 para hacer frente al lanzamiento de Xbox 360 en las próximas navidades. El precio se quedaría en unos 100 euros, según ese rumor. La consola, ¿no? No los juegos. Vamos a ver. O sea, la consola, la Play 2, 100 euros. Ahora está a 149, me parece que es. Se quedaría en 100, un precio pues bastante apetecible. Vale. Eso me parece justo. Es una consola que, siendo la Slim esa, que componentes son muy pequeños, no debe costar mucho. Está bien, 100 euros. Cuando salga la Xbox 360, que costará, no sé, 400, por ahí. Madre mía lo que acabas de decir. No creo que cueste 400, yo la próximo 250. Ahora comentas tu noticia, pero no sé, supongo te la rebatiré. Porque... Oh, siempre estamos igual, ¿eh? Con este tío. O da igual. No sé, a mí... Bien, buen precio, ¿no? Aparenta el mismo precio que la GameCube, ¿no? Eso es lo que iba a decir. También dice Nintendo, se dice que Nintendo bajará el precio de la GameCube cuando salga la Xbox 360. ¿Qué van a dejarla? ¿En 50 euros o qué? Me podían hacer como al campo. Que tuvo el problema de poner en las hobby consolas un precio mal, y como no se les ocurrió otra cosa que no poner salvo error tipográfico, pues se tuvieron que comer las compras de la gente de la GameCube con papas. Pues sí, se tendrán que fijar más en lo que hacen al hacer la publicidad. Me parece que acaba de llegar otro colaborador del programa, que no para de llamar al timbre. Pero bueno, no importa, no sé si estará oyéndose esto. Da igual, no cierres la puerta, si da igual, Saxton. Que ahora entrará y lo presentaremos. Bueno, la siguiente noticia es un poco de información sobre la Play 3. Sony ha revelado que su nueva consola no será compatible con las tarjetas de memoria de Play 2 y de PS1, ni con ningún tipo de periférico salido hasta la fecha para estas consolas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que te tienes que comprar todo original de Play 3. No te va a servir nada de lo que tengas ya de las anteriores consolas de Sony. Las tarjetas de memoria que usará Play 3 serán Memory Stick Duo como la PSP. ¿Eso quiere decir que tampoco le podrás poner el mando de la Play 2 a la consola? Eso quiere decir. ¿Vas a tener que jugar con esa mierda mando que tiene? ¡Hostia! ¡En eso lo había caído, tío! ¡Me cago en la leche! Atraco a mano armada. Era uno de los grandes problemas que yo le veía a la Play 3 con ese mando tan feo. Yo quería jugar con el DualShock. Pero no decían que iban a rehacer el mando. Bueno, eso dijeron, no sé, yo no lo tengo tan claro, pero... A ver, te tengas que comprar la memory card, el mando y todos los periféricos, me parece brutal. Pues la verdad es que sí, pero bueno. ¿Pero no hiciste eso con la Play 2? ¿El qué? ¿Comprarme accesorios solo de Play 2? Digo yo, o sea... Bueno, lo normal es que sí, ¿no? Pero... A ver, acaba de entrar Charlie. Hola, Charlie. Hola, espero que sea bienvenido aquí. Otro aficionado a videojuegos. Bueno, pues nada, que nada, estábamos comentando la noticia de Play 3, de que Sony ha dicho que no se podrán usar los periféricos de Play 2 o de Play 1, o sea, de Play 1, en la Play 3. Periféricos como volantes, mandos y todo eso. Hombre, lo veo lógico, no me sorprende porque si va por Wi-Fi y todo eso... Lógico es, ¿no? Pero es una putada. Un poco para la gente que tiene, pues no sé, 20 accesorios de Play 2 en su casa, no lo va a poder usar. O sea, si te has comprado, por ejemplo, un volante para jugar al GTA 3 que te ha costado 20.000 pesetas, 25.000 pesetas, y tú dices, no, si es que tengo el juego y también puedo jugar en la Play 3, no puedes jugar con ese volante porque son unos... Mola, ¿eh? Ahí eso mola mucho. También se dice por ahí que, bueno, que seguramente alguien saque algún tipo de conversor para poder jugar en la Play 3, no sé. O que simplemente vayas a cualquier página. Oye, mira, ya lo hemos hackeado, chipeado, cualquier otra cosa parecida. Sí, algo harán, seguro. Que los juegos son compatibles, ¿no? Los de la Play 2 con... Sí, ¿y la sí, eso sí. ¿Y la Memory Card no? La Memory Card no, solo se podrá usar Memory Stick. ¿Y para qué vas a jugar a tus juegos antiguos si no tienes los datos? ¿Verdad que es raro? No sé. Yo creo que sacarán algún tipo de periférico para poder hacer eso, porque si no... Yo lo que creo es que no se podrá guardar en las tarjetas de memoria, pero sí que se podrá usar de alguna manera para los juegos de Play 2. No sé. Yo es que lo veo un poco normal. Es decir, tú te compras un BMW, el último, o sea, uno de ahora, y dentro de 6 años sacarán otro dentro de 5. Lógicamente... No te va a valer el volante del anterior, ni los pedales, ni las ruedas, ¿vale? Pero es que eso no lo puedes hacer nunca con coches. Hombre. Con consolas sí que puedes hacerlo. O sea, para no sé, la famosa retrocompatibilidad de siempre, o sea... Sony ha hecho lo que tenía que hacer, es una empresa que quiere ganar dinero, y con una nueva consola, pues lógicamente, a nosotros los usuarios, pues... Nos jode bastante. Claro, para Sony eso es bueno, pero para los usuarios... La radio. Claro. Vale. Nada, pues eso que Sony... No, lo que tú decías, que Sony quiere ganar dinero. Pues nada, eso. La siguiente noticia es de Final Fantasy XII. Square ha confirmado que su nuevo título de Final Fantasy verá la luz en Europa el próximo año. No se ha dado ninguna fecha oficial, pero lo más seguro es que su lanzamiento esté previsto para las navidades de 2006. Pues querías decir algo, ¿no? ¿No has hecho un gesto, tío? No, he hecho un gesto de cómo coges el micrófono. Bueno, el micrófono, el MP3. ¿Pero qué quieres decir con cómo cojo el micrófono? ¿Quieres...? No sé. No desviemos el tema, estás hablando de... Final Fantasy XII. Final Fantasy XII, gran juego para el 2006, sí señor. ¿No tenéis nada que comentar acerca de este gran juego de rol? Bueno, ¿no? 2006, marzo supongo Japón, y aquí a lo mejor 2006... Navidad, eso, después de verano seguramente. Hablamos ahora de la demo del FIAR. En el anterior programa os comentamos la posibilidad de participar en las pruebas de beta multijugador del videojuego FIAR. Pues bien, desde el pasado 5 de agosto se puede bajar una demo para todos aquellos que no consiguieron entrar en la fase beta. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Este juego, para que no lo sepa, es un shoot 'em up con toques de terror y muy buenos gráficos. O sea, hará falta un gran ordenador para poder jugar. ¿Tú no podrás jugar? Yo no. Ya, porque es que instalé la demo y me dicen, no tienes no sé qué tarjeta potente y tal, y te jodes. Y ya está. Y como no quieres actualizar tu ordenador, pues no jugarás. Pues no, o sea, para poder jugar a ese juego necesito comprar una tarjeta de 200 euros mínimo. Y no. Además, no. Bueno, un momento, voy a poner una musiquita especial para la siguiente noticia. Nos hablamos ahora de Engage. De Engage, y se ha dicho ya que el 1 de septiembre va a salir a la venta la versión plateada. ¡Qué gran noticia! Muy bueno, muy bueno. Yo la estaba esperando con ansiedad, no puedo aguantarme. Claro. Es que ya dijimos que iba a salir una versión plateada, pero no dijimos la fecha. Esto es muy importante. Sí, estuvimos bastante rato comentando el color de esto y lo mierda que era la consola un poco. Pues nada, esta melodía que oís de fondo va a ser desde hoy la melodía oficial de la Engage en GamePod. Y cada vez que hablemos de ella, pues nada. Se irá esta melodía de fondo. O sea, qué gran noticia, ¿no? Hombre, gran noticia sería que cambiaran lo que es el formato de la pantalla y lo usaran horizontal como la gente normal. Entonces... Y que cambiaran también la gomita esa del borde de la Engage QD, porque se despega un huevo en verano. No es por nada. Qué gran pronunciación tienes, QD. QD. Cude, ya está, tío. Cude, pues cude. Bueno, ya está. Bueno, vamos a quitar la cancioncita esta. Vamos a poner la siguiente. Y nada, después de hablar de la Engage, seguimos hablando ahora de un sistema holográfico que se supone que se utilizará en futuros videojuegos. La NASA ha sido la diseñadora de este sistema y ya hay una compañía japonesa de videojuegos que ha aportado $300,000 para poder incluir este sistema en sus videojuegos. ¿Será Nintendo con su Nintendo Revolution? ¿No se sabe la compañía? No, solo se ha dicho que hay una compañía japonesa que ha puesto esta pasta, no se sabe nada más. Qué misterioso. Sí, no sé, pero bueno, podría ser Nintendo, podría ser. Podemos hacer una porra. Podemos hacer una porra, yo apuesto por Nintendo. Si es una compañía japonesa, yo Nintendo. Yo también. ¿Pero que apuesta porque tenga algo holográfico en la consola o...? Sí, bueno, que use la consola algún sistema así, o holográfico, o algo raro, algo diferente. O las dos cosas al mismo tiempo, en pantalla tienes una cosa y en holografía la otra, o sea... El mando de la Revolution, tanto que se está escondiendo? Si tiene un sistema holográfico ahí, bueno, sí. Estaría bien. Es un poco ya, estamos ya tocando márgenes... especulativos. O sea, no, quiero decir... holográfico ya, a ver, esto... luego ya el chip dentro del cerebro queda poco, ¿eh? Yo ya tengo uno de esos. No, es como, por ejemplo, como cuando enganchas la Game Boy Advance a la GameCube, ¿vale? Que puedes tener, por un lado, un mapa de lo que estás viendo, de otro juego. Pues imagínate que tiene un sistema holográfico para decirte, yo qué sé, el mapa. Y por otro lado estás viendo el juego a la pantalla. Yo qué sé. Pero es que... es lo primero que se me ocurre. Estaría bien... que lo del sistema holográfico sería, o sea, aportar algo, no simplemente pues que puedas ver el mapa, puedas ver ítems diferentes, sino que sea realmente revolucionario. Si tienen que aportar algo, porque supongo que será bastante caro, y el periférico, digo, si es un periférico o si es no, o si es una tecnología o lo que sea, que aporte algo nuevo, que no sea simplemente pues eso, ver el mapa, ver ítems, ver, no sé, algo interesante seguro que es. Y si aporta eso de ver mapas, ítems que se utilice con los juegos, porque también, si no se utiliza, no sirve de nada. O sea, la conexión de la Game Boy Advance con la GameCube está bien, pero es para 3 juegos o 4, que de ahí no pasa, creo. Sí, la verdad es que no han aprovechado mucho estas características, pero bueno. Y pues ya veremos qué es esto del sistema holográfico. Os comentamos ahora una noticia de Nintendo que ha inaugurado en Madrid hace una semana, en el parque de atracciones Nintendo Park, un espacio dedicado al mundo de los videojuegos de Nintendo. 150 metros cuadrados, 60 Nintendo DS, 16 Game Boy Advance SP y 10 GameCube serán las consolas que podamos probar aquí hasta el 30 de septiembre, que es cuando cierra Nintendo Park. Se podrán probar juegos como Nintendox, Pac-Pix, Another Code, Ridge Racer DS, GoldenEye Rogue Agent o Splinter Cell, todos ellos de Nintendo DS. En Game Boy Advance tendremos a Kingdom Hearts y Super Mario Advance 4. En GameCube podremos jugar con Resident Evil 4, Star Fox Adventures y Mario Power Tennis. A ver, Saxton, a ver. No, que... ¿Te parece bien esto de Nintendo, no? Que vaya por ahí haciendo publicidad en todos los sitios y... Ya lo comenté en el... ¿cuál era? En un anterior programa que hay muchas iniciativas de Nintendo y tal. Por bien por ella, porque así... gana más adeptos. Pero ¿cuál has dicho de los primeros juegos? ¿De Nintendo DS? No, sí. De Nintendo DS, Pac-Pix, Another Code, Ridge Racer, GoldenEye y Splinter Cell. No, y Nintendo Dogs has dicho. Sí, Nintendo Dogs también, que se me ha pasado, sí. Yo estudiaba por es Madrid, ¿no? Madrid. O Alcalá de Henares, has dicho. Madrid. Ah, vale. Madrid, pues nada, pues si estuviera por ahí me pasaría a probar el Nintendo Dogs, porque... parece interesante. ¿Vas a ir a Madrid solo a probar el Nintendo? No. Si estuviera por allí viviendo. Bueno, Robe, coméntanos algo, porque... está ahí sentado, todo tranquilo. Si no me he enterado ni de lo que has dicho. Sí, bueno. Luego ya nos contarás cositas ya. Ah, sí. Que la Another Code mola. Creo que lo he escuchado por allí. ¿Pero lo has probado? Sí, he jugado. Está guay, sobre las dos pantallitas, abajo el mapa, ir con el lapicito y... mola, está guay. Sí, está bien el juego. Bien. Bueno, siguiente noticia es sobre la fecha de lanzamiento de Resident Evil 4 para Play 2. La versión de este Resident para Play 2 tiene fecha oficial y será el 4 de noviembre. Así que ya sabéis, os quedan solo 3 meses para poder disfrutar de este gran juego en la consola de Sony. Y con jugosos extras. ¿Qué eran los extras exactamente? ¿Armas nuevas y qué más? Armas nuevas. Ah, ¿tienes ahí eso? Muy bien, muy bien. Te había preparado, Charlie. Bien, que Charlie se ha traído sus propias noticias. Impreso. Muy bien, muy bien. Entonces tú ahí tienes el contenido extra de Resident Evil 4. Pues a ver. Son ya oficiales. Bueno, en realidad no es realmente extras, o sea, sí, extras como nuevo nivel, nuevos niveles y tal. Pero se ha confirmado que los extras para una edición especial de PS2 de Resident Evil 4. Quienes reserven este juego, o sea, en un principio son los que lo reserven, no en la edición normal. Vale. Va a haber un DVD de cómo se hizo el Resident 4. Una exclusiva litografía grabada a láser con la figura de Ada Wong. Y un libro repleto de artworks titulado Resident Evil Prologue. Extras a los que habrá que sumar los minutos de secuencias inéditas para PS2 que fueron confirmados semanas atrás. Y creo que también hay unos niveles en los que lo protagoniza una chica. No me acuerdo. Sí, Ada Wong. Y además, todo esto al precio de 49 euros. 49,90 me parece que vi el otro día. Baratísimo, si tenemos en cuenta que la media son 59,90 los precios de... Está muy bien, una novedad. Con tantos extras, un Resident Evil 4... Se dice que va a explotar la máxima capacidad gráfica de la PlayStation 2, ¿no? Pues supongo, porque los gráficos de este juego son muy buenos, sí. Hombre, no llegará al nivel de efectos gráficos por el tema del hardware, diferencia de Cube a PS2, pero va a estar al mismo nivel, vamos. Va a ser prácticamente igual. Pues nada, ya habrá que esperar a jugarlo, a ver las diferencias entre el juego de GameCube y de Play 2. Y bueno, hablamos ahora de Rockstar, que está teniendo más problemas. Como era de esperar, el videojuego Bully está levantando nuevas protestas en contra de Rockstar. Como muchos sabréis, el juego consiste en hacerse respetar en un instituto a base de robos y peleas contra los demás alumnos. La organización social Peaceholics, con sede en Washington, ha comenzado una campaña de protesta, llegando incluso a hacer una manifestación frente a las instalaciones de Rockstar. Eso lo veo absurdo, o sea, yo creo que hay que saber lo que es un juego y lo que es la vida. O sea, eso simplemente es un juego, es que no hay que darle más vueltas. De hecho, yo me lo quería comprar para echar... para Joder, que sí. Sí, está bien. No, porque me parece interesante, yo qué sé, un juego distinto. ¿Puedo decir lo que quieres hacerlo? Comprar. Ha hecho comillas. Lo que pasa es que no se puede ver. No, sí, tío, o sea, es eso, que tiene. O sea, innova. No se ha visto ningún juego así. Lo que pasa es que, como aquí en España, yo qué sé, o sea, últimamente, pues con las noticias y eso, se ha hecho, pues, mala fama al juego. Pues aquí creo que no va a salir. Y los americanos. Yo creo que no va a salir. ¿Tú no te acuerdas hace poco las noticias que hubo? De que porque una chica, creo que tenía unos problemas así, que se metían con ella en el instituto, no sé qué, al final creo que se suicidó o algo así. Hubo un revuelo que te cagas y aquí no creo que salga. El chaval ese que se mató, que se tiró de un puente o algo así, ¿no? De una tapia. Bueno, sí. Fue un chico. Bueno, el País Vasco, que tenía... presión, que la verdad es que le eran bastante maltratado por parte de sus compañeros y se suicidó, es verdad. Pero esto es un juego. No, ya está claro, es lo que comentamos ya en anteriores programas, que bueno, que se preocupen los padres de comprar a sus hijos pequeños este tipo de juegos o no. Si juegas al Monopoly no te lleves la casa del otro, ¿no? ¿Son billetes falsos? Cuando acabas de jugar, ni le robas, ni expropias su casa, ni te quedas con la calle. O sea. Bueno, está claro, lo que pasa es que en este juego será todo tan, tan claro. O sea, y llevar a un chaval y pegar a los demás, es que no sé, yo no lo veo claro. En la juventud sí que puede tener influencia el juego. Tú lo estás jugando y pues hábitos del juego puedes adaptarlos. Pero eso es tener poca personalidad. Y si pasa eso con los pequeños, los nanos que jueguen, que seguro que alguno juega si sale. ¿Seguro? Pues lo que tienen que hacer los padres es educarles. Si los padres no les educan, creo que el juego les va a educar mejor que ellos. Pues que no les eduque ese juego, porque si no, vamos a acabar mal. Es que hay juego para críos y juegos que no son para críos, sino para sí, críos. No, pero es que los padres no se enteran. O sea, yo he visto mucha gente comprando juegos de guerra para mayores de 18 años. Y luego, ay, es que me he equivocado. ¿No lo ves? No sé. Peggy. Para eso está el código PEGI, claro. O PGI. PEGI, eso es la cerdita, ¿no? Más bien. Sí. Es el código PGI que lo pone claramente durante iconos, la edad recomendada y el género al que pertenece o... Pues nada, eso. Que sí. Y hablamos ahora de Ridge Racer, que por fin va a ver la luz en una consola de Microsoft. Será en Xbox 360. La sexta parte de Ridge Racer. Durante la conferencia de la Campus Party ya se desveló que este juego lo veríamos en la próxima consola de Microsoft, y hace unos días Namco confirmó de manera oficial la salida de Ridge Racer 6 en el lanzamiento de Xbox 360. Nada, eso pues okay. Que... Ibas a decir nueva versión y te iba a decir que era la sexta, pero que ya lo has dicho. ¿Qué? Gracias. Atención, Robe le pasa una silla a Charlie. Entiendo el significado. Esto quiere decir algo. ¿Sentado? No, pues entra aquí. Dos personas en la cama no. Ah, bueno. Dos personas en la cama no, ¿vale? Con lo que implica, ¿no? Bueno, bueno, ya lo tenemos sentado en la silla, pues. Seguimos hablando ahora de... Se ha quedado Saxon solo sentado en la cama. Solo y desconsolado. ¿Qué te parece, Saxon? Muy mal. Venga, seguimos. Vale, vale. Ya se arreglará. Hablamos ahora del posible precio final de Xbox 360. 360 euros. Estaría bien, ¿eh? Desde Inglaterra nos llegan más rumores acerca del precio y la fecha de salida de Xbox 360. Su precio sería de unos 430 euros y saldría a la venta el 25 de noviembre. Si finalmente esto es cierto, la consola de Microsoft no tendría un precio tan competitivo como se dijo en el E3, ya que sería similar al que se rumoreaba, al que se rumorea que tendrá la Play 3. Ahora, cuando Saxton me dice que eso no es verdad... Pues no. Pues no, no es verdad. Que son... Yo, ¿te he apuntado? Sí, lo tenía... No, es una noticia, pero aquí pone el precio. 240 euros. O sea, 240... Falso, falso. O sea, en Estados Unidos, el que va a ser en noviembre, creo que la venta de la consola, va a ser 299 dólares. Entonces, 240 euros aproximadamente sería la conversión, si hacen una conversión igual. Pero, por ejemplo... ¿Te puedo dar otro ejemplo? Sí, da. Por ejemplo, ¿tú sabes cuánto vale el Mac Mini en Estados Unidos? 200. No, 100. Bueno, dime el precio, yo te digo. 500 dólares. ¿Y cuánto vale aquí? 500 euros. Exacto. Eso digo, una conversión igual. O sea, ¿igual? Bueno, igual no, perdona, me he equivocado. Tienes razón, me he expresado mal. serían 299, pero no. A ver, pero... El precio en euros sería 240. No la van a hacer igual, nadie lo hace. Ni Nintendo, ni Microsoft, ni su puta madre. ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! Tranquilidad, tranquilidad. Ni Sony. Bueno. Sony es la puta madre, tío. ¿Saxon, querías decir? No, el tu puta madre era un ex. A ver. Ya, sí, ha quedado claro, sí, da igual. A ver, acláralo. Lo decía como un etcétera, luego da un ejemplo más. Pues tus etcétera son... Pues nada, que 430 euros, que no le hagáis caso a Saxon, que no se entera. Y hablamos ahora del FIFA 2006, qué gran juego, ¿verdad? Aquí no estáis a mí. Y no está el Esgar. No, que a lo mejor está bien este FIFA. Nada, que las portadas, pues veremos a Ronaldinho y a Rooney juntitos, muy alegres. Y ya está. Rooney es ese que se... Que, sí, el que se... No, el que se cabrea tanto en los partidos. Es ese que es muy violento y hace muchas faltas y todo. Es buena, ¿eh? Bueno, el partido contra España creo que montó una buena al final. Y Ronaldinho repite portada, creo que en FIFA. Sí, creo que sí. Como diría Reddy, ¿qué juego más malvado? Malvado. Por no decir lo que ha dicho Saxton. Cierto. Que ahora lleva la camiseta del Barça en vez de la de la selección de Brasil. Porque creo que cuando salió con la selección de Brasil es que no estaba en el equipo. Aún no se sabía bien. Bueno. Sí, que no se sabía, me parece que era. No, eso era con Morientes, perdón. Hemos hablado mucho, de esto de Ronaldinho y Rooney. Hablamos ahora de la denuncia de Sony a Lik Sang por vender PSP. Sony sigue con sus amenazas y acciones legales frente a tiendas que venden PSP a usuarios europeos. Esta vez le ha tocado a la conocida tienda online Lik Sang. Sony está esperando una orden judicial para que Lik Sang deje de vender consolas y juegos de PSP. Bueno, es más que un comentario acerca de la noticia, es una pregunta, pero que tiene que ver bastante. Quiero decir, cuando el 1 de septiembre llegue la PSP a Europa... Caso mío, que yo la quiero comprar de importación, pero es que se ve... A partir del 1 de septiembre la quiero comprar de importación. La blanca, vale. Todo decirlo. Ahí ya no pondrá trabas, digo, Sony, una vez esté la PSP en Europa, porque la importación es totalmente legal, digo yo. No creo. ¿No? No, porque a Sony le interesa que tú compres la versión de España. Pero me parecería bueno, ilegal no, pero es un poco, digamos, tú no puedes importar productos de otro país, o sea, la importación es legal en el comercio. Ya, pero que Sony seguirá poniendo trabas porque a él le interesa que compres esta versión, más que nada por firmwares, por sí, versiones distintas de la consola y de lo que se puede sacar con la consola. De lo que se puede sacar es lo que más, pero bueno, que a ver, yo comento. Lo que yo opino es que Sony ha estado dejando este tema, de la, como cualquiera ha pasado del tema, o sea, veía, la sacan en Japón y ve que empiezan a vender Oplasia y Lixan, sí. Y ve que lo están vendiendo, pasa el tema, pues tampoco me perjudica y tal, pero ahora ¿qué pasa? Que inunda las competencias de Sony Europa. Sony Europa tiene que vender ahora, que podría haber vendido antes, pero ha querido vender ahora. Y ahora ¿qué pasa? Que casi todo el mundo ya tiene adquirida o está adquiriendo a partir de importación porque le resulta a lo mejor más barato o quiere algún producto especial que no encuentra en la versión de Europa. Y se ve que ha optado por la vía represora y ahora Lixan, luego Play Asia y luego el que sea. Que sí que es legal la importación porque es un negocio, pero como Sony Europa tiene que vender, pues ahora empieza con esto. En su tiempo también lo hizo Nintendo, pero vale, que es que no es plan de dar buena... Esto no da buen... Que nada, que están enrabietados, que no paraban de comprar PSPs importadas y se les estaba escapando algunos usuarios ya y mira. Porque Sony Japón le va a pedir cuentas y las cuentas las tiene Sony Japón, no las va a tener Sony Europa, ¿no? Eso. Pues nada, eso. Hablamos ahora de Coca-Cola y Wipeout Viewer de PSP. Desde el 11 de septiembre se podrán descargar contenidos diseñados por Coca-Cola para el videojuego Wipeout Viewer. Esta es una manera más de hacer llegar la publicidad al mundo de los videojuegos. Los contenidos serían principalmente naves nuevas. Bueno, que a mí esto me parece... Bueno, es que yo, como no lo sabéis los que nos estén escuchando, pero yo soy estudiante de publicidad. Y yo creo que son ya los primeros... Ya se han dado pasos, ¿no? Pero son los primeros pasos ya para que realmente los videojuegos se vean como una plataforma publicitaria al mismo nivel que puede ser la televisión, el cine, la publicidad exterior. Y me parece un buen paso. Sí, vamos, como la película de la isla, ¿no? Hostia, te digo, la película de la isla, yo no he visto más publicidad. True Crime creo que tenía publicidad también en carteles, en vallas publicitarias de juego, vamos, polígonos. Sí, pero en este caso será, o sea, tú te descargas contenido extra para el juego, el Wipeout, y pues un contenido extra podría ser una nave y su piel, o sea, la piel de la nave, lo que es el dibujo, pues será con logos de Coca-Cola o algo así. Tú te pones a jugar con esa nave, que vale, será muy rápida y todo lo que quieras, pero todo el rato estás viendo Coca-Cola, Coca-Cola. Y al final, pues mira, acaba funcionando. Me acuerdo que en juegos antiguos de la Super NES, como el Stunt Race FX, era lo mismo, el Wipeout, como el Wipeout, vas por el circuito y te encuentras publicidad. En este caso era publicidad de la propia empresa, de sus juegos de Star Fox y otros juegos de Nintendo, pero que viene siendo lo mismo. Y bueno, hablamos ahora de la muerte de un aficionado a los videojuegos, un gran aficionado a los videojuegos. Un aficionado. Más bien un viciado, que no es lo mismo, un viciado. Un viciado, como pone en la noticia aquí en el guión. Pues nada, eso, un surcoreano ha fallecido después de estar 3 días jugando a un videojuego. No se sabe el videojuego, pero bueno. Todo ocurrió en la ciudad de Daegu, cuando este aficionado se pasó más de 50 horas jugando sin parar. Sin ni siquiera tomarse un descanso para ir al baño, ni para comer, ni beber agua. ¿Qué pasó? Le dio una crisis cardíaca producida por el cansancio y bueno, ahí se quedó. Apuntan rumores de que o es un juego de lucha o el StarCraft. Puede ser, los surcoreanos creo que están muy enganchados a ese tipo de juegos. Sí, sí. En Corea del Sur creo que StarCraft es ya un... Vamos, que aquí ya tiene 6 o 7 años y allí todavía le siguen dando caña. Yo he leído que fue el StarCraft y fueron 49 horas. 50, 49. Son más de 50. No sé, tío, pero da igual, está loco y se murió. Pobre chaval. No, qué pobre, o sea, vamos a ver. No sería, a lo mejor es que salió el monstruo de atrás de la pantalla y le mataron. ¿Sí? Ese tío yo creo que ya tenías instalado el sistema holográfico. Holográfico, claro, ya está. Es publicidad encubierta, ah, tío. Claro, Nintendo controla, ¿eh? Se me ha ido la cabeza que quería decir. Pues nada, si lo recuperas la cabeza ya la traes y nos cuentas. A ver, sí, pobre chaval. Eso, lo que quería decir, sí, murió jugando, como el que muere follando o cosas de esas. Pues nada, eso, pero que no sé, podía haber tenido un poco más de cuidado. El caso es que esto en Corea ya pasa mucho, y no sé. En Corea no juegan mucho a los juegos online estos, tipo Ragnarok, World of Warcraft y todo esto. Multimass online RPGs. Sí, están muy viciados allí a este tipo de juegos online. Hombre, les han metido mucho en la cabeza a la gente del instituto. Es que es verdad, allí en Corea hacen muchos torneos y dan mucho dinero por ganar ese tipo de torneos. Entonces todos tienen como meta llegar a ser el mejor jugador de este tipo de videojuegos. ¿Y qué hacen cuando llegan a su casa? Pues nada, a jugar horas sin parar hasta morir. Y ya está. Es lo que tiene ser coreano y jugar mucho y estar en Corea y todo eso, pero bueno. Y bueno, la última noticia ya. ¿O tú tenías algo más que comentar por ahí? Bueno, leo la noticia y luego ya. Y luego seguís vosotros. Electronic Arts y Future Lab han desarrollado un proyecto para introducir los videojuegos en las aulas. Este año ya se va a poner en práctica en 4 escuelas de Londres. Alguna de las aplicaciones sería usar juegos como Age of Empires o Civilization, hay que declarar, para las clases de historia. No estaría mal, ¿no? Eso de jugar a un videojuego de este tipo para pues aprender la época romana o egipcia, o qué es lo que pasaba por ahí. Lo que sí que yo me acuerdo de haber visto alguna vez en la televisión era de que en un colegio de Madrid tenía una sala dedicada pues con videojuegos y sobre todo deportivos para mejorar la confianza de equipos de trabajo entre los chavales, intentar pues eso, no sé, temas psicológicos de cómo utilizaban pues esos videojuegos deportivos para mejorar y de que es mejor, no sé, entre varios poder ganar para llegar hasta un fin. Sí que está grabando, Robert, sí. ¿Estabas mirando eso? Sí. Ya, bueno, es que ya ha pasado alguna vez algo. Sí, ha pasado algo. Que son didácticos los juegos y entonces aportan conocimiento que te viene dado por imágenes en movimiento. Que es una buena iniciativa, pero no sé yo si aprenderán mucha historia con un juego de estos de estrategia. No sería el mismo juego, sería un juego adaptado a las clases. Si está adaptado, mejor. Pues nada, eso son las noticias que tenía yo que contaros. Si tienes tú algo que contar más, Axten. Sí, yo quería hablar del lanzamiento de la Xbox en América. Pues va a ser el 2 de noviembre la consola de Microsoft, de la Xbox 360, la que estará disponible en las tiendas. Y como he dicho antes, a $299. ¿Es verdad? A ver. ¿No era el 25 de noviembre? Has dicho el 2. ¿No eran 260 o por ahí? No. A ver, yo he dicho 240 la conversión de dólares a euros. O sea, no. Sí. Tengo que decir que has dicho Xbox 160. Entonces, ya a lo mejor no nos podemos fiar tanto del precio que has dicho. Si dices 160 ya empezamos mal. Bueno, vale. Me he equivocado pronunciando. Vamos. Siguiente. No, que el 2 de noviembre, eso, y a $299. Y tengo aquí listado, si queréis comentar algunos juegos que van a salir. Está, bueno, hay varios de ¿qué me comentas, Brody? ¿Qué? ¿En la cara? Vale. Bueno, pues están la serie deportiva de 2K Games de junto con Sega. Luego también están juegos como Call of Duty 2 de Activision, The Or Alive 4 de Tecmo, Final Fantasy 11 de Microsoft, distribuido por Microsoft, de Square Enix. Luego tenemos también el Gundam Division, el Chameleon's Elements of Power de Rareware, también distribuido por Microsoft. El Perfect Dark Zero, el Project Gotham Racing 3, el Quake 4, el Rid de Racer 6 y el Saint Rose de THQ. Vamos, hay mucha variedad y también el 16 de noviembre salen algunos títulos de EA. Vamos, que no va a estar muy, muy surtido el tema. Yo al que le tengo muchas ganas es al Gears of War. Y también a al Gears of War, al Project Gotham 3 y otro también de guerra. El Perfect Dark Zero no... Es que ese nunca me ha llamado, no sé. ¿Cómo se llama el otro? El Roach, Roach Squadron, Roach Agent. ¿De qué es? De soldados también, que vas por ahí... Ah, el Ghost Recon. Ese, el Ghost Recon 3, ¿no? Ese tiene muy buena pinta también. Sí, el Tom Clancy Ghost Recon Advanced Warfighter. Ese, ese mismo. Ghost Recon. Tiene muy buena pinta. ¿Tú tenías algo que comentar, Charlie? Bueno, yo tengo una noticia que es un tanto... Bueno, habla sobre las supuestas trabas que... Bueno, trabas no, lógicamente. Sony estaba diciendo que el Blu-ray, o sea, el soporte para la próxima generación de Play 3, pues dicen que va a ser imposible de piratear. Está siendo, pues... Es que eso me refiero. O sea, que está diciendo que va a poner las mayores trabas, va a ser el soporte óptico más impirateable del mundo. Han dicho que están haciendo cualquier cosa. Y bueno, esto va a raíz también de si realmente esto es cierto y Sony lo dice simplemente para quedar bien y luego realmente va a poner algún tipo de... O no lo va a hacer tan impirateable para que se pueda piratear, porque yo pienso que la piratería ha hecho muchos favores a Sony. ¿Hasta qué punto Sony le está beneficiando a la piratería o no le está beneficiando? A lo mejor de cara al exterior... Dice que no le está beneficiando, pero las cifras están... En cuanto a venta de consolas, sí. De software ya es otra cosa. Ya, pero es que, bueno, el software... lógicamente, Sony gana más pasta vendiendo consolas que sus propios juegos. Porque de 100 juegos que hay... Bueno, de 5.000 juegos que hay en el mercado, a lo mejor 200 son de Sony y el resto son de compañías independientes o de grandes multinacionales, tipo Square Enix o algo. Y, lógicamente, los 60 o 70 millones de consolas de Play 2 o de Play 1 que hay vendidas... Creo que ya 100, ¿no? Me parece. O sea, es que una pasta. No sabemos hasta qué punto. El problema es que las pequeñas compañías desarrolladoras son las que más sufren la piratería. Eso sí, por eso me refiero. Que Sony realmente... Es que, lo que digo, la Play 1 fue mil veces pirateada, la Play 2 ha sido mil veces pirateada y ahí tenemos las cifras de que es el número uno, o sea que la Play 3 no sé yo por qué tiene que ser diferente. Pues si no se puede piratear, pues irán a la gente a la Xbox, y si se puede piratear y los pequeños desarrolladores pierden mucho dinero, desarrollan para otras plataformas, yo qué sé, es que como se ponga el tema. No se voy a decir que creo que Rob está de acuerdo conmigo que no hay ningún sistema impirateable. No, es lo que iba a decir yo antes. ¿Qué sistema no se ha podido piratear? El que no se ha hecho. Bueno, sí, como por ejemplo el de los discos UMD de la PSP, ¿no? O sea, técnicamente no se pueden piratear. Sí que puedes coger la información y ponerla en otro soporte, tipo Memory Stick o lo que sea. Pero realmente el soporte sí que es impirateable. La UMD, no hay grabadoras UMD. Puedes coger la información y ponerla en otro soporte. Pero lo que es el propio disco, el propio soporte, el propio formato, lo que sea, como quieres decirlo, eso sí que es impirateable. ¿Pero se puede jugar sin ese disco? Sí que se puede. Pues ya está. ¿qué ibas a decir, Robert? No, digo, con la GameCube creo que, o sea, eso es lo que han hecho, ¿no? Han pillado, sí, el juego de lo que es el disco ese chungo, es verdad, lo han pasado a un disco duro y han jugado desde el disco duro, ¿no? Es así como lo hacen, ¿no? De hecho, la GameCube se puede piratear de una forma bastante fácil. Que aquí no vamos a decir. Porque ese tipo de cosas no las comentamos aquí. Se puede piratear. Buscad información si queréis. Muy fácil, de verdad. Antes, la Gizmondo, ¿no? La Gizmondo esa, que ¿cómo está la piratería en la Gizmondo? Yo no la conozco, pero como me hace gracia el nombre y tal, pues... Yo parece como un osito, Gizmondo. Es como un osito pequeñito para estrujar y abrazar o algo, parece el nombre. Pues sí, no creo que nadie se haya molestado en piratear la Gizmondo. No creo, vamos. Yo creo que este chaval que nos está leyendo, gran fan de la Gizmondo, pero no va contigo, lo siento. No, no, es que se nos ha ocurrido hablar ahora mismo de ella. ¿Querías que habláramos de ella? Pues... No, ya, pues voy a decir una... Voy a hablar sobre ella, voy a hablar sobre ella. Otro día, bueno, hace un mes... hace un mes o por ahí, vi una noticia. ¿De qué te ríes, tío? Nada, tío. Que bueno, que han hecho una Gizmondo para los militares. Para poder usar por ahí el GPS y estas mientras historias. Matan, ¿no? Mientras van matando ahí a la peña, pues tienen una propia Gizmondo, pueden jugar a los juegos o ver un mapa para pues ver dónde están y eso. Además es muy resistente a los golpes y a las granadas. Y no es coña. Pues que se quiten de Gizmondos, así. Si le disparan o algo, como resistente a las granadas. En vez de echar y cultivar las Gizmondos. Gizmondos por aquí. Que tiene un juego que, utilizando el GPS... En cualquier momento hay un reto en tu ciudad y dices, si vas a este sitio ganas de tu ciudad. Eso con el GPS y el juego. Si vas a este sitio ahora mismo ganas tantos puntos. Y te podrás ver a lo mejor a varios usuarios de Gizmondo yendo a ese sitio a conseguir puntos. A ese sitio concreto de la ciudad, esa calle o esa plaza. Creo que habrán tres usuarios de Gizmondo en España. Está siempre. Hay uno en Santiago de Compostela y otro en Sevilla, voy a decir. No, no lo sé, no lo sé. No exageremos, aún no ha salido a venta aquí, saldrá a finales de año. Pero... ¿Qué saldrá aquí? ¿Qué? Como iba a salir hace 4 meses y tal. Sí, se ha estado retrasando mucho, es verdad. ¿Qué pasa? Que ahora dijeron fecha de salida en Estados Unidos el 11 de agosto. Pero ¿qué pasa? Que no les va a dar tiempo, entonces será por octubre. Perdón, por septiembre, por ahí. Ahora mismo la consola solo está a la venta, ¿dónde? Está a la venta en el Reino Unido en menor... joder. ¿En el Reino Unido? Sí, no, sí. En sitios... O sea, no sitios... Sitios del Reino Unido. No, joder. No en grandes almacenes. Entiendas. Al por menor. Vale, pues... Sí, en pequeño comercio. Vamos, que... Sí, que... Vale, ¿no? Que sí. No, déjame hablar. Está a la venta en el Reino Unido. Lo van a sacar ahora, dentro de nada, en Estados Unidos. Aunque en teoría tendría que salir en todo el mundo a la vez. En el resto del mundo, aparte de Reino Unido a la vez. Pero no va a ser así. Y en Europa o en España saldrá a finales de año, se aproxima. Este año tiene que salir fijo, porque si no sale este año no va a vender un pijo... Es que no va a ver, es que yo creo que no va a vender. O sea, vamos a ver, la Nintendo DS, la PSP a la venta de Sony, de Nintendo, sale la Gizmondo y la gente dice, ¿qué es eso? Aparte de la sucesora de la GP32, que tiene muy buena pinta, que hablé de ella en el anterior programa, por cierto. La GPX2 se llama, ¿no? Que esa es especial para emuladores y para gráficos 2D. Pero, ¿qué pasa? Que la Gizmondo... Que se podrá ver también películas de IBX, XBIT, MP3, JPG, BMP, GIF... Sí, 1000 pírulas. Igual que con la Gizmondo, que tendrá 1000 funciones. Lo que pasa es que la Gizmondo y la GPX2... Sí, es difícil. Las dos son tienen muchas funciones, al igual que la PSP. Muchas más, incluso. El caso es que la gente se informe y sepa de qué puede hacer con esas consolas. Porque puede estar enfocada para el tema Zen o... Para 1000 movidas. Es informarse. De todas maneras, yo creo que ahora hay muchas PDAs que pueden hacer lo mismo que hace la Gizmondo. Y no sé. Valdrá más dinero también, digo yo, ¿no? Eso sí, eso sí. ¿3,99 más o menos de media? No. Bueno, de 399 a 900 euros. Te lo digo porque se acaba de comprar a mi padre una y le costó 230 y algo. Una Acer N35 con GPS, o sea que... Más todo lo que le puedes poner a una PDA. Una GPX2 te cuesta 150. 150 euros, que sí. Bueno, es muy interesante. Y luego también decir que la Gizmondo es muy superior a... Tanto que hablan los usuarios de... Los fanáticos de PSP. Hablan de... Tenemos miedo de poder decir. Hablan mucho de la capacidad superior de técnica de la PSP en comparación con la Nintendo DS y otras. Pues la Gizmondo resulta que es muy, muy superior técnicamente a la PSP. ¿Y cuántos vídeos de juegos has visto tú que parezcan mejor gráficamente a los de la PSP? Pues varios, ¿eh? Y hay algunos muy... ¿Cuáles? Ahora mismo no sé los nombres exactos, pero me metí en la página de Gizmondo y... Es que yo he entrado, tío, y no lo veo nada claro, ¿eh? Ese juego de coches tan pixelado y no sé. Hay uno que tiene muchos colorines y fuego y historias, pero poco más, no sé. En tema de juegos no le veas mucho futuro, pero tiene más funciones, vamos. Pues nada, eso, que para que luego no digáis que no hablamos de Gizmondo. Y bueno, hasta aquí las noticias de la semana. Y os vamos a poner ahora otra canción, que era... ¿Dónde tengo el guión? ¿El guión? Ay, no te me lleves la hoja, tío. ¿Dónde está? A ver, muy bien. La canción que vamos a poner ahora... ¡Esto no es, tío! A ver, ¿dónde está? Esto es el directo. ¡Ah, lo tengo! Lo veo. Está aquí. No pasa nada. Es lo que tiene. Si esto es... Es Gameboy. O sea, ¿qué queréis? Bueno, la canción que ponemos ahora es una que nos pide Hohenheim. Es del grupo Yellow. Y el nombre de la canción es Tobira no Mukou G. ¿Qué decía Saxton? ¿Yellow solo? Yellow Generation, lo que sea. Vale, ese es el nombre del grupo. El nombre del grupo, la canción era... Tobira no. Mukou G, ¿no? Sí, eso. Algo así, no. Tobira no Mukou G. Pues nada, eso eran... Eso es la canción para Hohenheim. ¿Y qué? Esa canción es el segundo ending de Full Metal Alchemist, creo. Sí, creo que sí. Pues nada, esto han sido las noticias de la semana. 理想が崩れかけてもここにあるすべて自分とも疲れたとしてもきっとここにいる僕らは今でも叫んでる信じ続けるだけが答えじゃない弱さもいつもさらけ出してもがき続けない ¿Ahora dónde vamos? Pues a las novedades. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir si no, verdad? Pues nada, a las novedades. Es que es de lógica. Las novedades que bueno, que tenemos tantas novedades que no, que no creo que acabemos el programa. A ver, las novedades de esta semana son dos. Dos novedades. ¿Las quieres decir tú? Te veo ahí. ¿Puedo? Novedads. GBAPACM. ¿Pero por qué? ¿Por qué no estás leyendo así? Es que así dura más. Bueno, sí que lo digo normal, ¿eh? Venga. ¿Normal? Normal. Vale, pues en Game Boy Advance tenemos Pac-Man Pinball. Que, como su nombre indica, es un juego de Pac-Man de pinball. ¡Qué listo eres, tío! Pinball con Pac-Man. Es que... Puede ser, ¿eh? No... Es que no es lo mismo. En el que seguramente la pelota sea Pac-Man y los malos de las pantallas sean fantasmas. Muy bien. Vale. Y... en multiplataforma de forma tenemos el Premier Manager 2005-2006 para PC, PS2 y Game Boy Advance. Pues bien, ¿y vale. ¿De qué es este juego? Se preguntará la gente, ¿de qué es este juego? Premier Manager de fútbol. ¿Sobre la Premier? Fútbol. O sea, ¿sobre la liga inglesa? Puede ser. Puede ser. ¿Será de fútbol? ¿Será de la Premier League? Lo podréis ver en vuestras tiendas dentro de una semana. Yo creo que lo de manager tiene algún sentido. Que puedes controlarlo, creo. Puedes controlar los equipos, hacer de médico, hacer entrenador, de... Oh, qué guay, ¿no? Lo jugador también, para fichar a grandes promesas de... Como el P de fútbol, vamos. ¿No? Pues sí. Pues nada, esto han sido las novedades de la semana. Que ya veis cómo está el sector en estas fechas. Yo no lo entiendo. La gente tiene vacaciones. Puede perder el tiempo en jugar algún juego, a lo mejor. Que a lo mejor no quiere hacer eso, a lo mejor quiere irse a la piscina, pero joder que... No, eso se ha criticado mucho en el sector de los videojuegos, que... O sea, gente de, pues eso, que piensa que en verano, que es cuando realmente más tiempo tenemos, o no, bueno, hay algunos que tienen que estudiar, que pues realmente cuando podían sacar las novedades, no en septiembre o en octubre, que vamos a tener menos tiempo. Hay exámenes, en junio... No hay exámenes en junio, es verdad. Está comprobado que cuantas más exámenes, más cosas tienes que hacer, más haces otras cosas. En el verano, aunque pueda parecer contrario, es cuando menos tiempo dedicas a las cosas. doy fe porque yo debería estar ahora mismo estudiando. Y no, pues tengo 5 para septiembre, o sea que... Yo también debería estar estudiando, y creo que aquí Robe, creo que también. Sí, creo que sí. Esta mañana me he puesto, pero no me ha durado mucho. Que lo que te iba a preguntar yo, una cosa muy importante. Las novedades de la semana estaba bien antes, cuando el programa era semanal, pero es que ahora es quincenal. Pues ya veis, 15 días, 2 novedades. Peor lo veo, el tema. Pues sí, ya de la semana, bueno. Pero es que el pan va al ping... El pack va al pigman, lo que sea, da para mucho. Da para mucho, da, y lo podríamos comentar más, pero no creo que haga falta. Realmente de novedades deberían sacar sobre todo para consolas portátiles, sí que está bien que saquen novedades. No, ahora en septiembre van a haber novedades para ahí tirar, sobre todo de PSP. Pues nada, esto han sido las novedades de la semana. Pues Danny Kun desde Chile nos pide una canción de la cuarta película de Inuyasha llamada Paraíso y cantada por Jessica Toledo. Tratemos de hacer. Vamos ahora con la sección Canción Retro. Hoy la canción que os vamos a poner aquí en Canción Retro es una de de Ghouls and Ghosts. Es un tema en mid, pero se escucha bastante bien. Y bueno, pues seguro que todos los aficionados a este juego conoceréis la canción. ¿Queréis comentar algo sobre este videojuego? Que es muy chungo. Sí, es muy chunguísimo de la hostia. Sí, bueno, sí, he jugado poco, la verdad es que este juego no tengo yo muchas experiencias, pero es muy jodido. Yo estoy volviendo a jugar y aún no he conseguido pasar de la primera fase. Chungo es. Bueno, pues os dejamos aquí ya con la canción de Ghouls and Ghosts. Vamos ahora con un mini especial sobre distribuciones Linux. En esta mini sección nos van a hablar Robe y Saka sobre algunas distribuciones Linux. Ya le paso el micrófono a ellos. Bueno, pues todo esto vino a que Robe y yo, queríamos a veces pues orientar a la gente, porque a veces preguntan, oye, ¿qué distribución es mejor para mí o para lo que espero? Porque en Linux hay miles y miles de distribuciones, incluso muchas caseras, pero vamos a decir 5 de las más importantes y os diremos las características de cada una y a qué usuario se adapta. Aquí, en principio, pues Robert va a hablarnos de la primera, Mandriva, que anteriormente se conocía como Mandrake, pero que se juntó Mandrake con Colectiva y de ahí salió pues el nombre de Mandriva. Lo dejo con vosotros. Bueno, pues la Mandriva es una distribución fácil, va para el usuario que viene de Windows, que no ha tocado nunca un Linux. Es mucho asistente, te facilita mucho las cosas. Instalar los programas es fácil con el soporte RPM, aunque lo han mejorado un poco. Y nada, el que venga de Windows se va a encontrar pues con un Linux muy muy parecido a Linux, a Windows, no le va a costar mucho hacerse, aunque si quiere profundizar en el sistema pues ya le va a costar un poco más, pero bueno, para iniciarse es muy recomendable. De hecho, yo, de todas las que hay, la consideraría la más fácil para el no iniciado. Yo os voy a hablar de la siguiente, la Fedora. Fedora es un proyecto que salió después de que Red Hat se orientara hacia solo el sector de empresas, y Fedora es como el sucesor de la versión de Red Hat. Fedora está muy orientada hacia el escritorio Gnome, uno de los dos posibles escritorios más conocidos que podéis encontrar en Linux, y se basa pues en toda la arquitectura Red Hat que tenía antes y está orientada al usuario medio. Ahora Robe pues nos hablará de la siguiente. La siguiente distribución que hay es Debian, ha sido el proyecto de software libre por excelencia, lleva creo que son 10 años ya. Sí. Se basa principalmente en que todos los paquetes que hayan en Debian sean libres, aunque también se pueden poner algunos paquetes que no sean libres, pero eso ya no, o sea, lo mantienen otras personas. Debian es una distribución bastante más complicada que las otras dos anteriores, pero es complicada para el no iniciado, porque luego, o sea, en niveles de administración es bastante más fácil que las otras dos, y una vez que te has aprendido a manejarla, incluso con dos comandos que hagas tienes todo tu sistema actualizado ya la última. Por contra, pues que es una versión muy estable, está muy muy testeada. Cuidan mucho de que los programas que hayan en la versión estable estén muy bien probados y no den ningún fallo ni tengan bugs ni nada. Así que la contra está en que los paquetes tardan más en llegar. O sea, cuenta con distribución, con versiones antiguas de los paquetes. Si quieres versiones nuevas, pues tienes que irte a la rama inestable, que es bastante estable. Pero bueno, hay gente, o sea, para servidores y eso, mejor estable y paquetes antiguos. La siguiente que os voy a hablar yo es de Ubuntu. Ubuntu es un proyecto de un empresario sudamericano. Sudamericano, surafricano. Y Ubuntu, su nombre es de desde la humanidad para otros, creo que es así su. Y es un proyecto de este empresario que cogió a partir de la Debian y creó una distribución mucho más amigable al no iniciado para los usuarios que quieran probarla. De hecho, en esta distribución es al estilo más fácil de asistentes como Mandriva y se instala en unos pocos pasos. E incluso tiene una especial característica, y es que en un principio el usuario superadministrador, que siempre domina a todas las distribuciones, está desactivado. Y el usuario que es de por sí defecto como administrador, al estilo de Windows, es el que puede con su propia contraseña modificar todas las cosas del sistema. Y bueno, ahora os paso con la última distribución que nos hablará Robert. Bueno, la distribución que más me gusta, Gentoo, o como lo diga la gente, yo lo llamo Gentoo. Es para la distribución que más me gusta, muy criticada por unos y muy alabada por otros. Esta distribución consiste en que todos los paquetes que quieres instalar hay que compilarlos antes en tu máquina. Eso lleva un tiempo. Digamos que es una distribución para freaks, geeks o como lo diga la gente, o para la gente que simplemente quiera, o sea, se haya comprado un ordenador y quiera exprimir todo su potencial. No lleva ni RPMs como Debian y no, como Mandriva y Fedora, y tampoco lleva devs como Debian y Ubuntu. O sea, todo es a partir del código fuente. Aunque también hay posibilidades de instalar binarios, pero no es lo habitual. Y nada, una distribución muy configurable, muy bonita. Está todo muy personalizado, todos los scripts de inicio, los scripts para, no sé, para darle colorines donde en la consola, allí donde quieras. Y la potencia que te puede dar, bien configuradito, pues sobrepasa todas las anteriores. Y nada, aquí hemos acabado y, no sé, entre Ubuntu y Mandriva estaría el pastel. Eso, para los no iniciados, os recomendamos que probéis estas dos. Ya más adelante, si os gusta el entorno, pues podéis probar Y además en todos los foros que hay por internet, usuarios, supongo que encontráis ayuda allá donde sea. Pues esto ha sido todo en la sección especial de Linux, de las distribuciones de Linux. Los Emilios. Aquí tenemos un Emilio de Rubén Antonio, que nos dice: espero que se encuentren bien antes que nada. Y la verdad me fascina, tengo 21 años y ya desde algo de tiempo pues ando en esto de los videojuegos, con una NES y una Super NES. Y también he tenido una PlayStation, pero bueno... ¿Sabes? Me gustaría que hicieran un programa de que hablaran sobre MPORs y los RPGs. Y uno de los MPORs que les recomiendo que prueben es el Ragnarok Online, que su página es ragnarokonline.com. Les puede parecer interesante. Pues me despido, gracias por ponerme atención un ratito. Y espero que sigan sacando más programas, Bey. Y saludos por allá para todos. Pues sobre el Ragnarok Online, lo conocemos bastante por aquí. Hemos tenido ya muchas horas de vicio, algunos más que otros. ¿No saca? Más bien sería no al Esgar, pero como no está al Esgar, pues... Tú también te has viciado mucho. Bueno, al Esgar... lo de al Esgar es un poco... Y Reddick también se ha viciado bastante. Pues hombre, sí, lo conocemos. Está muy bien en Ragnarok Online. Es un juego de rol en... Bueno, habla tú más. ¿Qué sabes más de sobre él? No sé, un juego de rol en animación 2D sobre un mundo 3D. No tiene más profesiones, tienes varias profesiones y debes de subir de nivel. Pero es que ya se va quedando un poco atrás. Sí, actualmente este Ragnarok Online ya... no sé... Es eso, se está quedando muy atrás y están viniendo nuevos juegos online que son bastante mejores, pero vamos. Es un poco droga el juego, pero se puede escapar de ella, sí. Se puede escapar. Bueno, el siguiente Emilio que tenemos lo va a leer Charlie. Vamos a ver, entiendo que esto de Hohenheim es el nombre del o el nick de la persona. Antes has dicho el nombre del primer mail. Sí. Vale. Sigue, Charlie. Vale, pues este email nos llega... Bueno, este Emilio nos llega de... Hohenheim. Sí. Y dice... Hola, quiero saber cuándo sale el programa número 12. Pues salió la semana... Bueno, hace 15 días, que es el de la Campus Party. Lo que pasa es que no pude leer tu mail en ese programa. Vale, pues ya lo sabes. Y de paso saludaros y deciros que sois los mejores y que nunca me pierdo vuestro programa. Gracias de aquí. Yo, bueno, es mi primer programa, pero... ¿Vale? Por cierto, durante el curso, ¿los programas van a ser a la semana o seguiréis con la de con uno cada 15 días? Pues... De momento estaba pensado para 15 días. O sea, para uno cada 15 días. Sí, bueno, y supongo que ahora, claro, de cara a cuando empiece el curso tendremos menos tiempo. Pero bueno, de todas maneras, cada 15 días habrá más tiempo para preparar el programa y saldrá mejor que cada una semana. No sé. Otra cosa, ¿podrías explicar cómo se hace vuestro programa? Es que tengo mucha curiosidad. No sé si debería saberlo, esto de cómo se hace. Quitaríamos la magia un poco al programa, ¿no? No se puede decir. Si podéis dar los nombres de los programas que utilizáis mejor que mejor. Pues utilizamos un reproductor MP3 y audio U2. Un estudio de grabación profesional. Porque hoy tenemos hasta aire acondicionado y todo. Ya con eso. Con eso es suficiente. Sí. Y el programa de edición de sonido que usamos, que uso, es el Sony SoundForge 8. Pues ahí queda respondida tu duda, eso espero. Bueno, pues nada, sois los mejores, seguid así, Hohenheim. Y bueno, aquí viene una postdata. ¿Podríais hacer un programa especial sobre O-Game? No. ya está. Va a ser que no. A ese juego, bueno, es que no. Es interesante, pero no es para dedicarle mucho espacio de tiempo porque... No. Además es otra droga, como... Ya lo comentamos de que iba el juego, era un juego de interplanetario, de atacarse unos planetas a otros. Y ya está. Si es que... Pero que la gente no se piense que eso tiene gráficos ni nada, es texto y punto, o sea... Sí, es texto y fotos y ya está. O sea, te dice, mira, acabas de subir el nivel de un edificio tuyo, te han atacado y te han robado esto, y poco más. Es que no lo considero videojuego, entonces... No, o sea, no voy a comentar algo que no... Que es una web y ya está. No sé. Puede estar muy bien y tener su gracia, pero... Pero lo siento, pero no vamos a hablar de él aquí. Bueno, quien quiera probarlo puede ir a ogame.com.es, creo que es la dirección. Y nos queda un mail, que lo va a leer... ¿Quién lo va a leer? No, que yo no. A ver. Venga, pues yo. Se lo van a jugar a piedra, papel, tijera, ¿no? Sí. A ver. ¿Yo? Ah, pues lo leo yo, va. Venga, lo lees acá. Robes malvado. Bueno, se ha llegado aquí el tercer Emilio, que es de Juan Francisco Molina. Dice, hola, soy Manic, supongo que es su nick, y soy asiduo vuestro programa. Decir que me río un montón con vosotros y que se me hace muy ameno escucharos. Llevas muy bien el programa, Brody. Gracias, muchas gracias. Y seguid así. Pues nada, un saludo a todos los componentes del programa y adiós. Y postdata, por cierto, me gustaría saber la opinión de Lesgar sobre el mod que hay para San Andreas, el que se llama Hot Coffee. Supongo que este mod será para ver tíos en pelotas y cosas de esas, ¿no? Porque sí. Si no, no creo que le interese a Lesgar. Bueno, a lo mejor tíos en pelotas, no, tíos o tías en pelotas. Y bueno, pues gracias, venga. Bueno, pues nada, esto ha sido los mails de este programa. A ver qué quieres decir, Saxton. El mod ese es el que trincan en cualquier sitio. Bueno, depende de la casa de la chica a la que vayas. Sí, con este mod lo que puedes hacer en el juego es activar los minijuegos sexuales. Que se puede hacer en un granero, también en la celda de una cárcel, creo. Y algunos apartamentos así poco descuidados. Ya lo has probado, Pillín. No he visto un vídeo sobre eso. Pues nada. Es un poco patético. ¿Lo de ese mod? Sí, para eso está el porno, ¿no? O sea... No, pues no sé. A mí es que me da igual el mod este un poco, no sé. Ya tenía su gracia que el coche se moviera cuando te metías con una prostituta en el coche. Tenía su gracia, ¿no? Pero no sé. Hombre, yo jugué al de PlayStation 2, que no tiene esta cosa. Entonces, cuando ibas a la casa, se veía la casa, pero la cámara se movía. Esto es para PC, yo no tengo el juego de PC, pero de todas formas, ¿qué iba a decir? Así que, no sé, esto es el mod este lo hace por sí solo o es una parte del juego que desbloquean con solo el mod? Sí, Rockstar ya esto lo incluía en el juego, pero de alguna manera lo bloquearon y hay gente que ha conseguido desbloquearlo. Ah, vale, o sea que Rockstar se moja mucho, pero aquí no sí, se moja. No, es que... O sea, lo hicieron ellos y, bueno, lo que ha dicho, lo bloquearon y tal. O sea, que esto es, se le ha escapado un poco de las manos a Rockstar porque ha llegado a Hillary Clinton y a temas legales y tal. Y ahora está un poco asustado a Rockstar por toda la controversia que ha creado, pero, o sea, lo han hecho ellos. Tan asustados que hacen juegos como Bully. No te preocupes, se lo diremos a Lesgar. Vale. Ya se lo comentaremos. Y bueno, ahora os vamos a poner una canción. Es del grupo Los Colegas, se llama Marcianitis Total. Esto es un poco para rememorar a Game 40, aquel programa de videojuegos de los 40 principales. Nada, espero que os guste. Hoy tengo la neura sideral y mi maquinipita está esperando en el bar. Programame una caña sebastiana que empieza la movida espacial. Cachichornia, desecornia. Cambia esto en duros y verás como esas latillas cibernéticas van desintegrándose al compás de mi infraestructura muscular. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Poniendo seis patadas. No me mates con tomar. Pásame otra caña, Sebastiana, por favor. Me han sacado un láser especial, la la la. Estos mongoloides sin control. Esta por fulano, esta por mengano. Justito da matar marciano. Esta por fulano, esta por mengano. Justito da matar marciano. Estos come cocos electrónicos. Estos señorines meningíticos quieren deglutirme la moral con su cirulillo electrolítico. Bueno, pues esto ha sido todo en este GamePod número 13. Se está llegando ya, ha llegado ya a su fin. Y os recuerdo, como siempre, que nos podéis encontrar en el IRC, en el servidor irc.immortal2ms-anime.net, en el canal GamePod, en la web http://gamepod.blogspirit.com y por mail en gamepod@gmail.com, donde nos podéis mandar, ya sabéis, peticiones o cortes de voz, hablándonos de videojuegos o de la, cualquier programa informático, lo que queráis. Vamos a ir despidiéndonos y de paso, si alguno quiere decir algo, que lo vaya diciendo. Saxton. Pues venga, hasta nunca. ¿Hasta nunca? ¿Cómo que hasta nunca? ¿Ya no vas a volver? Me lo pensaré, bueno, sí, va. Volver el próximo, si me invitas, vuelvo. Yo creo que ha sido por lo del precio de la Xbox. Puede ser. Bueno, Charlie. Bueno, que ha sido mi primer programa, tenía ganas y espero que seguir aquí. Sí, tú vuelve cuando quieras. Robert. Bueno, pues solo quería decir que si alguna empresa quiere que hablemos bien de ella o algo, pues que siempre nos puede dar pasta para seguir con el programa. No, un sponsor y diremos cosas buenas sobre ella. Y además haremos que incluso parezcan reales. Yo le propongo a Nokia un pacto, así respetaremos un poco más la Engage esta. Bueno, no sé yo si eso llegará a pasar. ¿Saca? Este ha molado porque había aire acondicionado. Sí, ¿verdad? Se ha notado el ambiente, ha mejorado. No éramos 5 o 6 tíos chorreando sudor. Sí, no había tanto ambiente viril, macho y cosas de esas. Esto es el Polo Norte, no sé. No, se está bien, dice que es el Polo Norte. No, es que me viene directo a mí el aire acondicionado, entonces. Bueno, nada, esto ha sido todo, ni me saca. Y a vuestro salud nos vamos a tomar una horchata y cosas de esas. Una horchatita. Bueno, que eso, hasta luego. Venga, hasta el próximo programa.